Y una última cuestión para finalizar. La Peña Flamenca de Ubrique anuncia que mañana viernes tendrá lugar la segunda fase clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, donde se contará con la participación de 4 cantaores: Juan Francisco Berrocal de Medina Sidonia, José Muñoz de Córdoba, José García de Paterna de la Ribera y Sergio García de la Barca de la Florida. El espectáculo flamenco dará comienzo a las 10:30 de la noche en la sede de la Peña y con entrada gratuita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.